Roy D. Esto es Jay Ferragamo, La Bendición Records, Halloween Mixtape, Roy D. Halloween Mixtape. La Bendición, papi. Yo, esto es G-Galle, Jan Biff, Microbio, Heroway Mafia, La Bendición Records. Yo, fuck la ley. Fuck you. Dulce Truco. Sí, esto es Jay Ferragamo. Truco trato, mami, caramelos para mí. Me lo das o te lo robo, no doy a elegir. En un polvo con mi puta puedo compartir la bendición, el cartel music, esto es Halloween. Truco trato, mami, caramelo para mí. Me lo das o te lo robo, no doy a elegir. En un polvo con mi puta puedo compartir la bendición, el cartel music, esto es Halloween. Esto es Halloween, The Mixtape, La Bendición Records, Lil Papi, 4LX. Ya, sí, sí. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. J. Ferragamo, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, en mi camino. Estos bendiciones. Con las misiones, sí, sí. Con la bendición. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Halloween de mixtape. Bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. Estoy en mi camino. Bendiciones, sí, sí. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Protege mi camino porque voy para las misiones. Sí, sí. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. Protege mi camino porque voy para las misiones. Bendiciones. Bendecido, bendecido, mi camino siempre está protegido. Sí, sí. Al suelo, por favor, he concebido. Sí. Una parte de mi corazón al cielo ya se ha ido. Yes, yes. Buena fortuna y salud es lo que pido. Sí. Porque de mi mente no puedo borrar lo vivido. No. Siempre voy por todo. Farracamo, bienvenido. Ya. A todo por igual, es como miro. Regla número uno es el sigilo. En cada negocio voy precavido, precavido. Por eso sigo en pie siempre tranquilo. La calle tiene una regla y yo la sigo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Protege mi camino porque voy para las misiones. Sí, sí. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, Diosito, dame las bendiciones. Protege mi camino porque voy para las misiones. Sana, Perky Cali, ellos llaman. De ti no quiero saber más nada. Antes decía que iba a ser mamá. No, wow. Bitch, empecé contigo, ahora me siento frío. Bitch, empecé contigo, ahora no estoy contigo, no. Catajos iguales, tú tampoco vale. No somos iguales, Rebel, bitch, ambale. Sani, homie, no siento nada. ya no siento nada. I can feel no shit, no me importa nada. Ey, estoy bebiendo pee Sprite, codeine pee Sprite. Estoy enfermo, sick as fuck. Estoy bebiendo codeine, bitch. Si no están de este side, no ganan nada. Ya, esto lo hacen real. Si no están de mi lado, no tienen nada. No. Panic and Rebel. Sí. Estamos en el punto de mira. La bendición, ya workers. No siento la ira. Hello, when the mix ya up. No existe esa rabia. La casa está clean, fregada de barril. La niña con el puño te dio una barril. Sherlock, soy Jan Beer. Miss Money. Whitey. Estos vino a verme. La bendición Records, Halloween the mixtape. Tu talento, tienes talento. A los ladrillos les di movimiento. Eres monaguillo, tú estás en convento. La puta diciendo que soy muy violento. Mira con maldad, se te encasquilla. Tengo pa' de puta que me hacen cosquilla. Se ve quisquilla. Estamos comiendo, estamos comiendo. Yo estoy comiendo. Te dejo 20 propinas pa' que no vayan diciendo. Soy la puta bulla, baja y estudie. Que te baja y que estudie. Yo te parto ese culo, baby. Yo te parto ese bully. Yo la cocina como el bully. Espera que allí no me ven y huye. Tú eres más puta que la gallina. Ya te estás fumando la cocaína. Puta preciosa, si no te estima. Pobre perico, te da la vagina. Tú me tiras a mí y yo a la piscina. Puta marroquina, la digo Javiva. Tres puñaladas en la barriga. La casa está clean, fregada de barrida. Dañé con el puño, te di una barrida. Su palomo nunca han vivido nuestra vida. Tony Soprano, Tachini y Fila. Tres VIP, nunca hacemos fila. Tres TPG, también Godzilla. Puta mala, siempre te vacila. La paga y ella te pega el sida. Tener el barrio, si se controlado. Pink Ron Gelato. Certificado, se lo quemo. Es soto y le pongo la teta y ella le escote. Estoy con mi perro, anuncio de escote. Como Pancho Villa te pongo un bigote. Cuida que la nota no se me explote. Música y droga, tigre del norte. Jesús Malverde, mi santa. A mí me cuida gauchito. Me cuido de mi sobrina como el Tito Phil. Liando hashi con Cleanfield. Puta, esta vida no tiene fin. Convierto tu tía en John Wick. Sube pa' punto haciendo spin. Si le doy el crap a Enrique de Chile. Si quieres caballo, pregunta a la pila. Cuidado que no te dé el fentanil. Soy un tigre, mi perico, mi filly. Con tu gata de Netflix Chile. Cuando estoy en México le meto al chili. Tú eres Popeye, yo soy el chili. Si trata conmigo, queda de silly. A tu puta en el culo le puse silly. Pick up for my bitches who be ready to the end. I will make a movie, proving you got envy. I'm the new kid and I got this famous barking. Everybody's meeting police, got these people narking. Money's in the place, I'm the only with the standards. Gente sin principios, they be always call me under. Talk to me serious, take it like a warning. Now you gotta listen to this record. Now you gotta listen to this record. We're moving sales from sales. We handle the business and lie to your boo. Think that I broke the scale on how many way I be can't rely, ooh. We handle the business and lie to your boo. Think that I broke the scale on how many way I became real like ooh. Sí, dímelo Miss Money, Young Beef, vino a verme, Roy D. Yeah, Halloween the mixtape. ¿Dónde está Miss Tiger? Gallagher, Favel Santana. Dímelo Pochi. Halloween the mixtape. MBA, nuevo Louis Vuitton, 18K, nigga no Goldfield. Pura desde Medellín, con tres putas y un galón de lean. Enrollo un blunt del tamaño Yao Ming. Libertad más nigga que tan free. En la cocina me fundí y la muñeca me rompí. Per Roma noi siamo leggende, AK-47, Lambo fosforescente, VVS celeste, negro non avevo niente, e ora c'ho un nuovo pendente, ho il crimine nella mente, io faccio paura alla gente. Blanca pura, Justin Bieber, de tu bando soy el dealer. Tu puta dice que soy líder, todos estos haters me viven. Con la que en varios crimen, el dinero se hace y en cheque se imprime. Bitches trabajo champán, nigga hace que se vive. Ho il crimine nella mente, faccio paura alla gente. Ora penso addosso alla famiglia. Guarda il collo come brilla. Sta frenando sulla mia cartina, doppia G sulla mia fibbia. Non ho l'obbligo di firma, e non ho l'obbligo di firma. Galla, Spider, Flexboy, Sniper, che lo che, Tiger, Sniper, che lo che, Flexboy, Gaskin, Spider, a Roma noi siamo leggende, Lambo fosforescente. Chiamami se vuoi quel bianco, tanti soldi sembra che le stampo. Faccio i soldi da mattina a sera, e lo sai che non mi stanco. Me scopo una troia random, troppi contatti nell'iPhone, con i miei negri nel vento. Quando le spendo non ci penso, in tre giorni fumo il stipendio. Dritto la testa faccio centro, la tua bitch che ingoia lento. Sono sempre a passo esperto, parla più forte non ti sento. Quelli che spendo li riprendo, come un gelato io la leggo. Non penso all'amore, sono freddo. Io non uso droghe leggere, AK-47. C'ho crimine nella mente, sono un killer del cazzo, non piace alla gente. Guarda la mia faccia, i soldi non bastano mai. Morde dentro la mia mind, come senti gelo. Russia celesti mi pesos, brother quanto sono negro, brother quanto sono fregno. Scopo modelli in un Mason, fumo la cali in un Maybach. Atavis nel mio backpack, negro volo come un jetpack. Carico, scarico e stende. E tu Gallagher, Favel Santana, Pochi, Tiger, Halloween the mixtape. No jodo con nadie, soy quince. No jodo con nadie, soy quince. No jodo con nadie, soy quince. Al mini. No jodo con nadie, soy quince. J Gas. No jodo con nadie, soy quince. Ya. La bendición Records. Halloween the mixtape. No jodo con nadie, soy quince. No jodo con nadie, soy quince. No jodo con nadie, soy quince. Tirando como una cultura. No jodo con fuckboy, no jodo con bitch. No jodo con nadie, soy quince. No jodo con nadie, soy quince. Tirando como una cultura. No jodo con fuckboy, no jodo con bitch. Ya no jodo con nadie, straight edge. Lo mando a hacer una vuelta, play play. La parto con dos dedos, tac tac. Después corre camino, bitch, mic mic. Después voy a hacer money, bitch, gang gang. Estoy para hacer dinero, no friend friends. Estoy buscando socios, no jefe. Estoy buscando wallet en F. Solo tienen L y F. They don't know shit about wing wing. Bitches had a long way, no peewee. I've been window shopping, no pity. Rosando la gloria, no chiqui. All I'm trying to be is a risky. Esta es la mierda de victim. Esta es la mierda de victim. Fuck, I'm not a fuck boy. I've been selling dope, I'm a dope boy. Flexing hasta cuando estoy broke boy. Flexing hasta cuando estoy broke boy. Siempre pensando en buscar dinero. Empecé de cero, quiero 6-0. Money thing como si soy Floyd. Money thing como si soy Floyd. Dinero negro Wakanda. Pa' eso es que quiero la ganga. Aquí el flow es quien manda. El que tenga más el que manda. Aquí el flow es quien manda. El que tenga más el que manda. Pa' eso es que quiero la ganga. Dinero negro Wakanda. No jodo con eso. Tirando como una cultura, no jodo con fuckboy, no jodo con bitches. No jodo con nadie, soy insa. No jodo con nadie, soy insa. Tirando como una cultura, no jodo con fuckboy, no jodo con bitches. No jodo con nadie, soy insa. No jodo con nadie, soy insa. Tirando como una cultura, no jodo con fuckboy, no jodo con bitches. No jodo con nadie, soy insa. La bendición Records, Halloween the mixtape. No jodo con nadie, soy insa. No jodo Wesh la fami, Tatakin معاكم مرحبا بك. Esta la bendición Records, esto fácil. Halloween the mixtape. Kio draini e drari sgarin. Yo represento ese pico morrim kafo pari. Ana huwa malik jamarna hasan tani. Carrita marraco puta ahora se llama Khalif. Tirar mamia como tirar la shif hasni. Ana wulda tanja, ana meshi barrani. Yo tengo lancha, desde Tanja Cadia. Tengo que resurgir solo pa' pegarle al Benny. Porque aparte de mí no hay nadie que está haciendo trap shit. Yo estoy donde estoy, porque soy un G. Vosotros habéis chupado más polla que una drag queen. Estáis pegados, pero no sabéis vestir. Yo estoy en la fase Wii, en los premios MTV. Estáis pa' atrás, todo Tate King. Yo soy RD y Hachi, ahora me llaman Tate King. Dios bendiga a mis ecos, Dios bendiga al primo Ali. Que viva la bendición, que viva el primo Hakim. Que yo estoy donde estoy, porque soy un G. Vosotros habéis chupado más polla que una drag queen. Estáis pegados, pero no sabéis vestir. Yo estoy en la Fashion Week y en los premios en TV. Yo soy de la calle, no te pases, no te paranoia, te invito en pase. Yo no tengo swag, yo tengo clase. Me ves por la calle, no te achantes. Tu novia le era lacha, viño con cale. Tú no vales nadie, en verdad lo sabes. Eres un pichón, todo el mundo lo sabe. No te crees importante, vaya que te baje. Que yo soy de sí, me pegué en el norte. Vosotros pa' mí, pa' caracoles. Dais mucha risa, las mismas canciones. Te pego un guantazo y no me responde. Salto de hospital y verás lo que un hombre. Te pego un guantazo y no me responde. Me folló a tu puta y rápido se corre. Yo soy del bloque, no tengo mote. Tú eres maricón, te voy a dar pope. Pa' tirar más mía hay que tener cojones. Pa' tirar más mía tenéis que ser mejores. Un shandy que si viene Demon Fuji. Shandy que si viene Demon Fuji. Shandy que si viene Demon Fuji. Los voy a educar como profesores. En mi barrio gasten molotores. En mi playa lancha con motores. Tengo soldados, tengo menores. Kio Dreddy, Dreddy is Harin. Yo represento ese beat como Rim Cafe Party. أنا هو مالك جمرني حسن ثاني كري دا مراكو بوتا وراسة جامع خالي جامع خالي واش لفامي تاتا كينج شارعو فامي علي شارعو فامي خاكي شارعو فامي راما ستوديو فامي عربي لا بنديسيون ويكورز فالو كيسو اغا فارتا كيتا خالي Son mis tatuajes en la cara. Está esperando que Shatis. Me corra. Liga que espera su cara. Llegan ahora rachas que nunca la me imaginaba. Estoy moviendo punto ahora que antes no me llegaba. Estoy pasando de esta libra hasta preso. Echamos la marihuana y escondemos los pesos. El tabaco huele mal, ahora está oliendo el queso. El barrio corre la sangre como corre el flamenco. Y si me pongo flamenco me parto la camisa. Dijo que me quería con extraña sonrisa. Cuatro días después, puta, te perdí la pista. O yo fui muy tonto, tú demasiado lista. Que por cinco talegos te ponen en la lista. Te querían pa' pinchar la rueda. Yo pa' casa sálvese quien pueda. La suerte es doble cara como una moneda. Tengo al hilo de mañana andándome por la cuerda. Puta, no estoy cuerdo. Cuervo y pena, te sacan los ojos mi llena. Sucio, frena, porque casi no estrellamos en tercera. Soy el Joshua, relojes, cadena. Encuéntrame en el buche con el cali, con gitanas morenas. Con la misma de las placas te cortamos las venas. Soy como Jesucristo en la última cena. Sé que voy a morirme joven, esta vida no es buena. Dios mío, dime qué hago pa' quitarme esta pena. Esquivando las luces, esquivando sirenas. No cargo con cruces, pero sí con cadenas. Pa' pegar con futbolista, en el barrio soy electricista. Tu puta me quema lista, dejo en visto, no me insistas. Joyo putas operadas que parecen de revista. Tu mujer sola en la cama, esperando mi visita. Yo jugando a la consola, me la pelan tu visita. Puta, ahora somos la ola. Putas no quieren pa' pase moda. Tú estás de visita, yo no voy a pasar de moda. Tu gato es un fantasma, dice que tiene pistola. Pero esa es de fogueo y además le faltan bolas. Los papis de la calle, los dueños de la zona. Vendemos en todos los barrios, parecemos el Mercadona. Tengo puntos en la playa, vigilándome la goma. Esto es la Bendición Records. Dímelo J. Cash, Josh Ortiz. Este es el Cuervo. Sí. Sí. Trap, trap, trap. Damn. Vitrina. Jay Ferragamo. Slam J. Aquí estamos en la vitrina. Vestido de alta gama. Ahora parezco vitrina. Me siento en el polo norte. Frío como un esquimal. Es que hace poco pensé y ahora rapeo como un animal. Tanto que he mejorado. Me escucha tu prima, Parezco una vitrina, sí. Parezco una vitrina, Es que estoy en la vitrina, Que estoy en la vitrina, Solo pensaba en mi madre cuando en el piso estaba esposado. Dicen que tienen la base, pero no saben qué se han pasado. Siempre camino tranquilo, pero con un flow pesado. Ahora parezco que con el dinero ya estuviera casado. La calidad como vos, ahora estamos tomando. tengo rosé. Todo un negrito José. Cuántas veces Diosito recé. No me critiques si tú no sabes cuándo empecé, lo que pasé. Perseverante, no perdí la fe, porque esta vuelta ya me la sé. Ya tío de alta gama, ahora parezco vitrina. Me siento en el polo norte, frío como un esquimal. Hace poco empecé y ahora rapeo como un animal. Tanto que he mejorado, si ahora me escucha tu prima. Me siento en una vitrina porque soy ejemplo de cómo que se hace. Tenemos el power, robamos la base. No soy maestro, pero doy la clase. No estamos Halloween, pero de día y de noche estos giles andan con disfraces. Una sola línea desde que se nace. La vida con un error se deshace. Roba de negro, Christian Dior. Quemando sepa que son de interior. Pero el respeto no tiene valor. Pasará frío si quieres calor. Eso lo supa caída y tropiezo. Pero yo sé que todo tuvo peso. Mucha sonrisa con fecha vencida por salir a flote todo tu progreso, yeah. En la vitrina de mí están hablando, pero por la prenda yo nunca cambio. En la vitrina puro alta gama, porque mi estilo ya lo están cotizando. En la vitrina de mí están hablando, pero por la prenda yo nunca cambio. En la vitrina puro alta gama, porque mi estilo ya lo están cotizando. Esto es La Bendición Records, Halloween de mixtape, J. Ferragamo, Slam J. Young Arrow White Beats. Hoy esto es Halloween de mixtape.